nada podrá detener lo que yo tengo contigo, porque has aguardado mi palabra en medio de toda cosa que se ha movido y se ha levantado. Te has permanecido firme. La firmeza, la certeza de lo que tú estás haciendo es la convicción que venía del Espíritu. Porque yo tengo que entregarte esta palabra. Cuando tú te conectas con la fuente, es imposible seguir en lo mismo. Por eso es que tú, aleluya, sigue avanzando, sigue creciendo, porque estás conectado a la fuente. Y yo tengo que darte esta palabra, Amasenda. Es que hay cosas que Dios está desatando en la intimidad contigo. Es que hay cosas, aleluya, que Dios te está entregando. Rebasaya la vaquilla. Por eso te dice Dios: tengo preparada cosas grandes que haré contigo. Voy a usarte de una manera sorprendente. Escucha bien, aleluya. La oposición era necesaria para llevarte a un nivel y peso de gloria. Porque tú no dependiste del sistema, no dependiste de lo que estabas viendo. Siempre dependiste de mi palabra. Siempre dependiste de una palabra. Por encima de todo, seguiste creciendo, seguiste permaneciendo firme. Así que prepárate para ver mi mano sobre ti.